La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, y a la vez mucho más que el programa de los juicios a los genocidas a esta altura. ¿Cómo andas, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, acá tratando de mitigar el desastre que hice con el mate sobre la mesa por segundo día consecutivo, ¿eh? Cierto, sí. Esta mañana cuando llegué al estudio, además de haber tirado el mate, te habías olvidado de recogerlo. Ah, bueno. Reclamos domésticos al aire. Yo no, sí, me junto. Me metí yo solo, ¿no, Silvi? Me metí yo solo, así que no puedo decir nada. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien. ¿Cómo va? ¿Vos sos capaz de defenderme o te vas a sumar al reclamo aunque no vivas acá con nosotros? Sabes que yo me embandero en la lucha de Euge. Sí, bueno. Escúchame, si llegás a la mañana y encontrás el mate tirado arriba de la mesa, bueno, mínimo que es un problema. Solo Basterra podrá salvarme en un ratito para intentar... Mirá que el Chapulín Colorado ya fue. Emparejar esta goleada que estoy sufriendo. Bueno, vamos a meternos en el programa. En un ratito vamos a estar charlando con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a estar también con Víctor, que está volviendo de lo que fue la presentación de la muestra fotográfica, las fotos de la ESMA que hizo en Paraná y después anduvo bajando por ahí por Entre Ríos. Ya nos contará él mucho mejor para ver en qué lugares podrán acceder a ver la muestra, ¿no? Que siempre, digo, es interesante que ande dando vueltas. Siempre hay algún interés en algún punto del país de ver esa muestra fotográfica que se armó con las fotos que Víctor sacó de la ESMA. Y hoy además vamos a puntualizar en lo que fue el trabajo esclavo en la ESMA, y Víctor nos va a meter, como siempre, como nos acostumbra, en una de esas historias tan particulares que se vivían en ese lugar, en este caso en particular, con la falsificación de documentos para personalidades mundiales más que importantes. Después lo vamos a contar. Nos metemos, Braulio, en el comienzo del programa y ya le damos duro con este Oral y Público de hoy. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Bien, una de las cosas importantes que vamos a tratar en este programa más tarde tendrá que ver con un atentado ocurrido contra el monumento 30.000 Mundos, que la PDH de La Matanza, con mucho esfuerzo y durante años, de manera autogestiva, junto a la guita, hasta que pudo hacerlo, lo inauguramos hace bastante poco, la verdad, digo, lo inauguramos porque participamos de esa celebración que fue plantear ese homenaje después de tantos años y justamente de ese esfuerzo. Y sinceramente ver las fotos de lo que ha sido el atropello cometido con la pintada que hicieron contra ese lugar, amerita que estemos charlando con la gente de la PDH La Matanza en un ratito nada más para que nos cuenten, digamos, qué sucedió, qué saben, qué creen y en todo caso cuál es la denuncia pública que van a hacer para intentar mitigar, digamos, la furia que generan este tipo de atentados contra monumentos, contra los compañeros detenidos desaparecidos. Pero ahora nos vamos a ir un poco más atrás, incluso en la historia, y vamos a recibir a Sebastián Chiarini. Sebastián es sociólogo e investigador de la Coordinación de Investigaciones Históricas de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria. Habrá que ver si cuando él le piden que se presente puede decir todo esto a la vez, yo porque lo estoy leyendo. Sebastián, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Fernando Tevel es mi nombre. Buenas noches, Fernando, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. A Sebastián lo hemos convocado por iniciativa de Silvina Manguía, que también está por aquí o por allí en realidad, porque no está en el estudio, pero la tenemos en esta charla a través de la radio, para charlar a propósito de una invitación que nos están haciendo para asistir a la presentación de un libro que se llama Plan Conintes, Represión Política y Sindical, y en esa mesa van a estar exponiendo Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Sebastián Chiarini, que está aquí con nosotros, y Esteban Damián Pontoriero, que es profesor y licenciado en Historia y doctor en Historia, además. Esto va a ser, lo digo ya, que estoy en la convocatoria, el próximo martes a las 14 en el Auditorio Alicia Eguren de Cook. Esto es en el espacio Memoria y Derechos Humanos del Archivo Nacional de la Memoria, en la ESMA, en Avenida del Libertador 8151. Bueno, Sebastián, para nosotros hacemos este programa que es sobre los juicios a los genocidas, pero que en realidad intenta mantener la memoria de no solo de la última dictadura cívico-militar, sino para atrás de sus antecedentes, de ese lapso histórico tan importante de la historia argentina, y el Plan Conintes en eso es esencial. Pero imagino que muchos pibes o pibas que nos están escuchando no deben ni saber lo que es el Plan Conintes, lo que fue. Bueno, digo, exactamente, en realidad nosotros nos empezamos a encontrar que tampoco nosotros sabíamos mucho en relación al plan. Uh-huh. Cuando uno empieza a leer bibliografía, el plan aparece mencionado como al pasar, o aparece alguna referencia por ahí un poco a alguna legislación que tampoco era muy conocida. Pero no había trabajos en particular sobre el tema. Entonces, a nosotros nos pareció interesante intentar desandar ese camino, digamos, para ver esencialmente cómo a partir de mediados de la década del 50 se produce un desplazamiento respecto de las hipótesis de conflicto. Y decimos desplazamiento porque no es que las viejas hipótesis de conflicto desaparecen, sino que son secundarizadas en relación a una nueva hipótesis de conflicto que comienza a cobrar cada vez más fuerza, que es la hipótesis de conflicto respecto del enemigo interior. Uh-huh. También vale aclarar, digo, que bueno, la noción de enemigo interior tampoco es que aparece en ese periodo, digamos, basta remontarse, digo, los más conocidos son sin lugar a duda la represión de los talleres Bacena o las huelgas patagónicas, pero también uno podría hablar en general sobre toda la cuestión social a finales del siglo XIX y principios del XX. Uh-huh. Lo que sí pasa es que a mediados de la década del 50 se produce un salto cuantitativo y cualitativo respecto a cómo el Estado y las Fuerzas Armadas en particular comienzan a construir doctrina y a desarrollar un conjunto de planes tendientes a la represión de los movimientos obreros. Claro, claro, claro. Déjame que lo integre a Víctor Basterra, que es parte de este programa, que está volviendo de un viaje y en la ruta a ver si la señal de los celulares nos ayuden, cosa que uno no confía demasiado en las compañías. Vamos a ver si lo podemos escuchar bien. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo en orden? ¿Cómo va? Muy bien, por ahora escuchándote bien y charlando con Sebastián Charini a propósito de la presentación de un libro sobre el Plan Corintes, Plan Corintes, represión política y sindical. Él nos estaba ayudando a hacer una introducción, la estaba haciendo él en realidad, a propósito de lo que fue el Plan Corintes, ¿no? Vos, digamos, quizás nos podés contar de una manera más cercana. ¿Cómo, qué fue para vos al menos el Plan Corintes? Y estaba enmarcado en lo que era digamos, el avance de los grupos económicos, fundamentalmente los que se iban concentrando contra el conjunto del movimiento obrero, más que nada. Uh-huh. Estaba personificado ese movimiento obrero en la identidad peronista, por lo tanto había toda una serie de mecanismos que pasaban por desde la proscripción hasta la represión permanente, ¿no? A las reivindicaciones, a la búsqueda de reivindicaciones en laborales y de derechos sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hubo actores muy activos, valga la redundancia, que después cambiaron de fachada, ¿no? Por ejemplo, el caso de Oscar Allende, que fue uno de los principales impulsores del Plan Corintes en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, después se fue un progresista, digamos. Sí, sí. Su pasado de represivo, los que de alguna forma vivimos esa época, lo recordamos bien, ¿no? Bueno, igual terminó después su círculo político sumándose al menemismo también, ¿no? Y bueno. Pero es cierto que yo tenía 13 años en el regreso de la democracia, Euge me dice que también Oscar Allende implicaba en ese momento una mirada de izquierda que interesaba, sí, por supuesto, jóvenes, ¿no? Por eso hablé de lo paradojal del paso de una situación, de una expresión muy muy rígida, represiva, que se desarrollaba en la provincia de Buenos Aires durante su gobernación, impulsada muchas veces por él mismo, y después toda una ya en los 70 o 80, tenía una mirada diferente, ¿no? Uh-huh. Sebastián, si vos tuvieras que rescatar un par de hechos concretos, históricos, que demuestren cómo se puso en la práctica el Corintes. ¿Hay hechos así resaltables de aquellos años para decir esto es el Corintes? Mira, en principio, digamos, una serie de elementos que es la magnitud. Digo, nosotros, solo para digo, como y es incompleto lo que tenemos, hemos logrado reconstruir una base de datos de 6.400 detenidos durante el periodo. Pero hemos accedido a documentos de las propias Fuerzas Armadas, donde habla en un periodo de 5 meses de más de 11.000 detenidos, digamos. Con lo cual, digo, tiene una extensión no solo territorial, sino sobre la población numérica respecto de los detenidos durante el periodo, que es más que significativa. Digamos, hablar de 11.000 detenidos con condena, en muchos casos, durante un periodo de 5 meses, da una dimensión respecto de qué estamos hablando. Por otro lado, rescatar, digamos, una cuestión que recién mencionaba el compañero, que es, bueno, digamos, ¿en qué contexto se inscribe? Es un contexto donde un conjunto de empresas y el Estado, digamos, en un proceso de racionalización de la fuerza de trabajo, intentan avanzar sobre un montón de conquistas y frente a la resistencia del movimiento obrero en su conjunto, actúan y reprimen en consecuencia a eso. Es decir, toda resistencia frente a un avance por parte de los sectores de concentrados del capital es vista como una declaración de guerra. En ese sentido, se movilizan un conjunto de gremios. Digo, cuando digo movilizar, uno a veces está atravesado por lo que uno entiende hoy por movilización. Se movilizan en el sentido militar, es decir, un conjunto de gremios y empresas son puestas bajo estado militar. Que quiere decir que los trabajadores son puestos como si estuvieran en un cuartel, es decir, les competen todas las de la ley del Código de Justicia Militar, son albergados en las instalaciones de la empresa, como si estuvieran en lo que conocíamos en otra época como la colimba, se les corta el pelo como si estuviéramos en la colimba. Todo ese tipo de situaciones forman parte de un proceso de racionalización de la fuerza de trabajo que a partir de 1961 también, digamos, incrementa su fase represiva. Cuando se pasa del momento de racionalización de las empresas y represión del movimiento obrero en su conjunto, a una represión también mucho más focalizada en relación a la resistencia peronista en particular. Claro, claro, claro. Víctor, ¿vos qué edad tenías en aquel momento? Yo tenía 16 años, más o menos, recuerdo en el 59, la toma del frigorífico Lisandro Latorre, que fue una respuesta de la clase obrera en ese momento de la del gremio de la carne, contra la cesión de ese frigorífico que era del Estado a la Corporación Argentina de Productores de Carne, que era prácticamente la representación de la sociedad rural argentina. Uh-huh. Esa era una, y después lo que viene después con la aplicación del plan Larkin, que fue la de desactivar los ferrocarriles, que también una fuerte respuesta obrera, y justamente esa aplicación de la metodología militar sobre el avance de que iban teniendo los trabajadores en defensa y avance y organización en defensa de sus intereses, aplicarle toda una parafernalia de leyes y de decretos militares, pasado justamente a través del plan de conmoción interna, ¿no? Que fue el plan Conintes. Uh-huh. ¿Todavía no estabas en el oficio gráfico? No, sí, yo estaba en gráfico, pero lo que pasa es que en gráfico yo no participaba en ese momento en lo que era la actividad gráfica, porque en ese momento había una conducción gráfica que era bastante burocrática todavía. Uh-huh. Posteriormente, cuando aparecen varios compañeros, ahí se produce, entre ellos Raimundo Ongaro, ahí se da, pero eso ya en los años 60, a partir de 63, 64. Uh-huh. Para quienes vayan a participar de esta charla, a asistir a esta charla, sepan que allí, como el libro es gratuito, se va a distribuir. Sebastián, esto va a ser el martes, suena interesante, intuyo que vos no, por elegancia no vas a decir si mi participación va a ser interesante, pero tomando a Torres Molina y a Pontoriero y sumando lo que vos acabás de expresar, claramente para quien quiera meterse un poco más y profundizar sobre el Conintes es la ocasión ideal, ¿no? Sí, creo que sí, y aparte una de las cuestiones que está planteada, digamos, en la charla, es intentar señalar de alguna manera cómo toda la, no solo la legislación, sino también cómo los planes, que son planes operativos respecto a cómo reprimir y cómo se va avanzando sobre un movimiento obrero que resiste constantemente a los avances que se plantea por parte del capital, va llevando a que las Fuerzas Armadas y el Estado en general vayan perfeccionando ese mecanismo que lo vamos a ver en su máxima expresión a partir de 1976. Uh-huh. Pero que no es de ninguna manera, que es lo que, digamos, todos, o uno supone que todos, conocemos o tenemos más cercano, que es lo que sucedió en 1976, no es que surge en ese momento, sino que es una construcción que data de varias décadas hacia atrás. Claro. Bueno, te agradecemos enormemente. Volvemos a invitar a la gente a que participe de esta charla y a que se lleve un ejemplar del libro para entender un poco más, un poco mejor que estos pocos minutos que le hemos dado nosotros, que fue el plan Conintes a partir de este libro, Represión Política y Sindical. Te mandamos un abrazo. Dale, otro de acá y muchas gracias por el llamado. Hemos charlado con Sebastián Chiarini, sociólogo e investigador de la Coordinación de Investigación, lo voy a decir de vuelta, de la Coordinación de Investigadores Históricas de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria. Esta charla que se va a dar allí en el espacio del Archivo Nacional de la Memoria, dentro de lo que es la ESMA, me parece que es interesante y si no se pudiera allí acceder al libro, ¿vos sabés de qué otra manera se puede acceder al libro? Sí, bueno, pueden por supuesto escribirnos a la retaguardia o por Face nos contactan a la retaguardia también y vamos a procurar a entregarles uno de alguna manera, porque el libro en sí mismo va a ser también vuelto a presentar después en la Facultad de Ciencias Sociales y en algunos otros espacios. Uh-huh. También se pueden retirar, ¿no?, en las oficinas de investigaciones históricas de ahí del archivo, generalmente alrededor del mediodía, de las 12 hasta las 15 están los compañeros, y algún ejemplar para algún investigador que le interese continuar la lectura y profundizar, no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Lo que sí quería saludar a Víctor también, porque hoy, te lo comentaba por fuera de este espacio, hoy es el día donde volvemos a recordar tristemente el decreto 4161, que allá por el 5 de marzo lo que hacía es prohibía todos los elementos de adscripción peronista, y la dictadura de Aramburu hizo, o sea, se recrudeció también de alguna manera contra aquellos militantes de ese momento, ¿no? Entonces, yo digo, es un nuevo momento de una resistencia peronista un poco más organizada, armada y armada en sí misma para defenderse de esto. Aquí, saludos al resistente, digo. ¿Vos estás todavía? Sí, sí. En ese momento, se dice, o sea, en esas circunstancias, yo recuerdo que tenía un cuadro que lo da vuelta los domingos, cuando comíamos, de una parte tenía una figura media, unos niños sonrientes, los domingos a usted y estaba el cuadro de Evita, ¿no? Y bueno, esas pequeñas, recuerdo también ahí cuando yo iba, ya era muchacho, iba a trabajar a la imprenta, en un patio que era un corralón todavía de carros, sobre la calle Muñiz, ahí en Almagro, en Boedo, había un loro en el medio del patio, y el dueño le había enseñado a silbar la marcha peronista. Entonces uno pasaba por ahí y sentía esa forma, viste, que yo decía, era forma de resistencia, si no quería, claro. Ponía a mirarlo, ¿no? Esas cosas para neutralizarlo, el 4161 y todas las... Igual habría que averiguar si no se lo llevaron preso al loro, ¿no? Porque eran capaces de tan torpes. Era factible. Ese cuadro de doble cara, ¿lo conservás? No, eso en el paso del tiempo, te imaginas, yo hace muchos años esto sucedía en Villa Madero, donde vivíamos nosotros. Uh-huh. Bien, Víctor, ¿te quedás un ratito más? Bueno. Así seguimos charlando contigo y nos vamos a meter a profundizar una de esas historias del trabajo esclavo en la ESMA. Sí. Ya regresamos. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA, y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del BID chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijos de putas nos quisieron hacer comer gatones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Ahora, es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron cuando llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Y el cielo también. público. Quiero decirte algo. El loro que silbaba la marcha peronista, sí, ya estaba preso. Estaba preso porque no estaba en cautiverio, claro. Estaba en cautiverio el loro, o sea que ya, claro, estaba preso. Estaba preso no por silbar la marcha peronista, sino porque no, los más, humanos creemos estar un escalón más arriba que los animales. Es más, quizás se aprendió, bueno, la marcha también como parte de su resistencia al cautiverio al que estaba sometido. Andás a ver. Bueno, como habíamos dicho, nos vamos a meter en otra de las historias del trabajo esclavo en la ESMA. Y lo vamos a hacer convocando también para ello no solo a Víctor, que la va a contar en primera persona, sino a un colega italiano que se llama Filippo Fiorini. Filippo trabaja en un sitio web que se llama Pangea News, no sé si lo estaré diciendo bien, que es noticias en italiano sobre América Latina. Filippo, bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Silvina Manguía y Víctor Basterra. Estamos por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Lo dijiste espectacular, Pangea News, así como suena. Es todo lo que voy a poder decir, porque cuando cuente que esta historia que vamos a contar surge también un poco por iniciativa tuya, si bien Víctor ya se refirió a la falsificación de pasaportes y documentos que le obligaban a hacer en la ESMA, ya lo hizo en este programa, vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la falsificación del pasaporte, ni más ni menos que Licio Gelli, el referente de la logia PDUE, porque, bueno, justo se nos acaba de cortar Víctor, lo vamos a recuperar. Contame en principio, mientras recuperamos la llamada con Víctor, Filippo, ¿cómo surge este interés por contar esta historia y quién es Licio Gelli como personaje? Porque digo, me imagino que mucha gente que nos está escuchando alguna vez quizás lo escuchó nombrar, pero no tiene claro quién es el personaje. Bueno, la idea surge justamente por lo que es Licio Gelli en la actualidad, que es un personaje que nació en el 1919, sigue vivo, sigue viviendo, bueno, ahora está con arresto domiciliario por una condena por bancarrota fraudulenta, y bueno, es uno de los personajes más nefastos seguramente que une en la historia de dos pueblos hermanos como pueden ser el italiano y el argentino. Uh-huh. Ya desde su actividades, él estuvo traficando en oro, en dinero y en poder, en influencia entre Argentina e Italia. Salió de Italia como un militante armado de las milicias fascistas en la última parte de la guerra, cubriendo distintos roles en el gobierno de la dictadura de Benito Mussolini. Luego, cuando la dictadura cayó, él se pasó de bando de alguna forma, como siempre supo hacer, y logró mantener y agrandar su poder, llegando a ser lo que, bueno, que a día de hoy lo podemos definir como un personaje oscuro, que estuvo presente a lo largo de todos los últimos 50 años de historia de Italia y que siempre, bueno, tiró las filas de los títeres del poder y hizo su propio interés, frenando en muchos casos el surgir de instancias que eran democráticas y opuestas a sus fines. Uh-huh. Y llegando hasta situaciones muy graves como la de ser involucrados en los peores atentados terroristas de la historia reciente italiana. Y en cuanto a Argentina, bueno, fue un mano derecha de los jerarcas de la dictadura militar en las listas de los inscriptos a la logia masónica P2, estaban Massera, Suárez Mason, Viola. Hay una correspondencia entre Licio Gelli y Massera de unos pocos días del 24 de marzo, donde Gelli felicita a Massera por lo bien logrado que había sido el golpe de Estado militar, por cómo todo había ido según los planes de control de la sociedad que ellos le habían estado armando hace unas pocas semanas antes. Uh-huh. Víctor, con todo esto que nos cuenta Filippo Fiorini, que es nada más que un pedacito pequeño de la historia nefasta de Licio Gelli, ¿cuál fue tu rol? ¿Qué rol te obligaron a jugar, en realidad, para decirlo concretamente? No, pues el rol que a mí me obligaron a jugar en ese ajedrez fantasmagórico y terrible en un momento determinado, en el año 85-86, fui imputado por el juez Blondi por haber falsificado los pasaportes de Licio Gelli, ¿no? Uh-huh. Que eso fue el rol que me hicieron cumplir a mí. Claro. Que eso lo hizo, trajeron una foto de alguien desconocido, muy venían de a tres a pedirlo, así con caras muy serias y con como diciendo, ven, ni se te ocurra hablar de nada, hacer todo una cosa así, que me despertó las sospechas, y me había resultado conocido el rostro ese, porque yo había leído ya el libro Por Voluntad de Dios, donde está el tema de la muerte de Juan Pablo I. Uh-huh. Estaba involucrado Roberto Calvi, dicho Jerry, Roberto Calvi, toda la logia masónica, que yo lo considero, siempre lo considero una logia mafiosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí se me aclaró lo tanto. Y bueno, pero igual... O sea que vos reconociste el... Me resultó conocido y que estaba seguro de que era él. Uh-huh. Era una persona con bigote, pero el corte de cara, todo eso, me daba la sensación de que estaba haciendo el pasaporte de Licio Gelli. Y eso era un pasaporte argentino con otro nombre, obviamente. Pasaporte argentino para argentino naturalizado. Y con otro... En italiano. ¿Con otro nombre o con el nombre? Sí, no, con nombre. Otros nombres. Uh-huh. Me acuerdo, con el pasaporte que lo agarraron, que después que lo mostró el juez Blondi, está firmado por usted, sí, era mi letra, todo. Yo le digo, hago un peritaje caligráfico y se van a dar cuenta que es mi letra. Y creo que estaba mi dedo, me parece. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que se llevaron después a Uruguay, que era donde estaba Licio Gelli, escondido, y él, así lo agarraron con ese pasaporte, ¿no? Uh-huh. Pero yo le había hecho 4 pasaportes. Y vos decís que cuando te llamaron a declarar, te llamaron como sospechando sobre tu participación criminal, digamos, ¿no? No, claro, porque vos no te olvides que en ese momento se estaba desprendiendo la justicia militar del rol que había tenido. Entonces los oficiales de la Armada acusaban ellos mismos que el falsificador era un civil, y el civil era yo. Entonces el juez, que era muy cómplice de los que están cómplices, que después, cuando dejó de ser su juzgado, lo dejó de lado, como abogado pasó a ser el defensor de Horacio Pedro Estrada y de Payares, que eran los involucrados en el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. Uh-huh. Y el juez Blondi era el abogado de ellos. Claro. Y justamente uno de los que había dado la orden de hacer los pasaportes era Horacio Pedro Estrada. Uh-huh. Que después lo suicidaron. Exacto, exacto. Filippo, vos estás preparando una nota a propósito de esto, que será publicada en el sitio que yo referenciaba antes, en el Pangea News. Pero me imagino que cuando escuchás estas historias, digo, nosotros estamos familiarizados ya con la presencia de Víctor en el programa, de hablar de estas cosas que les hacían hacer en la ESMA, y por supuesto que estas cosas son casi, que diría, las más livianas, ¿no? Del trabajo esclavo. Pero para alguien que no lo tiene tan familiarizado, ¿qué implica esto del trabajo esclavo en un centro clandestino de los que hubo en la dictadura? Y lleva directamente a lo que fue el nazismo y el fascismo en Italia. Esto es esquemas que se repitieron a lo largo de la historia a través de los siglos, pero si yo tengo que contestarte como haciéndome a la memoria histórica de mi pueblo y de mi nación, lo que Víctor cuenta es, bueno, lo que puede haber pasado en cualquiera de las cárceles políticas del gobierno fascista en Italia, y que la gente como Gelli trató todo el tiempo de que volviera a instaurarse, mientras nuestra endeble democracia, la débil democracia italiana, luchaba para fortalecerse. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál es la situación actual de Gelli? Gelli está con arresto domiciliario por una condena de bancarrota de dos bancos. Una de las dos condenas es el Banco Ambrosiano, y la otra condena tiene que ver con un juez que creo que alguno entre los oyentes debe de conocer. Se llama Thomas Griesa, es un juez estadounidense, y es la bancarrota del Banco Franklin, una de las más grandes de la historia reciente de Estados Unidos. Y Jelly estaba entre los accionistas de este banco, y bueno, ahora responde penalmente de la del dinero que intentaron esconder al fisco, a los impuestos en estos dos casos. Okay, bueno, no te digo que esperamos tu nota porque no vamos a entenderla, pero sí podemos decir que esperamos, si es posible, una traducción. Nos interesaría leer la nota que vas a publicar, sobre todo por esto que te decía antes, ¿no? De las perspectivas, de las diferentes miradas según donde uno esté parado, y nosotros estamos tan en el medio parados que nos interesa ver cómo, si bien vos vivís en la Argentina, nos interesa ver cómo lo puede ver alguien que viene de otra tierra. Así que si es posible alcanzar una traducción de esa nota que hagas en base a la entrevista que vas a realizar con Víctor y también a tu propia investigación, nos interesaría. Será un placer alcanzarle la traducción, de manera que la podamos compartir en nuestra página web. Dale, buenísimo. Un gran abrazo. Un abrazo grande a todos. Hemos charlado con Filippo Fiorini, él es periodista, es italiano. Euge está preocupadísima por indicarme que el acento de la A en la primera no va. Es Pangea News. Pero él me dijo que lo había dicho bien. Y dijo Pangea News. Ah, por eso, o sea, lo dije diferente las dos veces. Muy cordial. Ah, estuvo cordial, vos decís. Dijo, lo dijiste perfecto, es Pangea News. Ah, ni me di cuenta yo, mira qué sutileza. Ahí está, bien, tengo que aprender. Yo cordialidad me la llevé a marzo y nunca la di. Es una de las materias que me quedó pendiente. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bien, como decía, para el bloque final tenemos queremos darle el tiempo que corresponde al atentado que hubo sobre el monumento 30.000 Mundos, allí enfrente al Vesubio, pero Silvi tiene algo de información que también queremos compartir. Silvi. Sí, bueno, quería hacer mención simplemente a dos juicios entre los que ya se suman unos en otros lugares del país. En Jujuy continúan los juicios también por delitos de lesa humanidad, el juicio que está llevando a cabo el Tribunal Oral Federal de esa capital de provincia, ¿no? De San Salvador de Jujuy. Ahí se está juzgando por 80 víctimas, o sea, algunos secuestrados y detenidos desaparecidos. Y en este proceso son 12 los imputados, se realizan los días jueves y se reanuda el próximo jueves a las 14:30 la siguiente audiencia. Está en etapa de testimonios y al igual que en San Luis también, pero que a diferencia de San Salvador de Jujuy, el mañana continúa la audiencia con 29 acusados y lo pueden mirar por el Centro de Información Judicial que se transmite en vivo a las audiencias. Digo, para aquellos que puedan acceder a la web también y escuchar los testimonios de los testigos, ¿no? Estamos llegando al tramo final de la mega causa ESMA. Además, también. Sí, estamos entrando a la etapa de alegatos. El alegato de la Fiscalía va a ser en abril y calculo que para junio ya estaremos con la sentencia. Por supuesto, van a ser jornadas especiales y allí estaremos a través de la radio para reflejarlas, ¿no? Como ha sido en los anteriores juicios que se celebraron aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la recibimos ahora sí a Paula Pimentel, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? A Horario y Público. Todo bien. ¿Cómo andás? Bueno, todavía estamos contentos por la inauguración del 30.000 mundos y apareció una pintada muy fulera, realmente. Sí, así es, verdad lo que decís. Todavía estábamos como celebrando la inauguración, que fue el 29 de noviembre pasado, hace muy poquito, después de, y hay que resaltarlo, alrededor de 12 años de trabajo. Esto fue porque la PDH decidió que el monumento no sea bancado desde ningún municipio, oferta que estuvo, y esto hay que decirlo, ¿no? Cuando se empezó a trabajar el monumento, el municipio dijo, bueno, lo levantamos nosotros. EAPDH Matanza dijo que no, que esto tenía que ser con el esfuerzo de toda una comunidad, lleve el tiempo que lleve. Llevó más de 10 años, lo inauguramos hace muy poquitos meses y sí, el fin de semana pasado nos encontramos con una pintada muy hiriente, muy facha, ya no sabemos qué adjetivo ponerle, ¿no? Que dice, eso les pasó por guerrilleros. La verdad que, como te digo, duele, da bronca y cuesta tener que estar explicándole a cierto sector, a 32 años de democracia, cómo fueron las cosas, ¿no? Cómo fue la historia, por qué ese homenaje, quiénes pasaron por ahí, qué es lo que hacían, por cuáles eran sus banderas, sus luchas, sus vidas, ¿no? Sí. Detrás de ese monumento hay un homenaje sincero, sentido, a gente que tenía nuestra edad, más chicos, más grandes, que estuvieron acá, pasaron por ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Y sí, bueno, un homenaje, un monumento hermoso, precioso, que fue dañado este fin de semana. Paula, ¿cómo se enteraron? Un compañero que fue, no sabemos precisar la fecha, porque, bueno, esto está en lo que es un bulevar, en pleno Camino de Cintura, a metros de Richeri. Un compañero fue el viernes y ya se encontró con esa pintada. Así que la denuncia, bueno, se radicó el lunes pasado, en la Fiscalía número 1 de la Ferrer. Es decir que no hay testimonios, digamos, nunca sabremos quién fue, digamos. Y a lo que es la causa, pocas veces avanzan estas causas, ¿no? De todas formas pedimos las cámaras de seguridad de la zona, pero bueno, acá lo que resaltamos es lo simbólico, ¿no? De este amedrentamiento, y lo sumamos, y eso es por ahí la llamada a la conferencia de prensa del próximo martes, a otros amedrentamientos que viene sufriendo la PDH. Quiero resaltar dos. En mayo del año pasado nosotros realizamos una marcha para denunciar una causa armada hacia la PDH, puntualmente en la figura de mi padre, de Pablo Pimentel, presidente de la organización, por la causa es por extorsión. Esto es en el marco de la causa Gabriel Blanco, un joven que apareció ahorcado misteriosamente en una comisaría en marzo del 2007, acá en Matanza. Esa causa avanzó, es patrocinada por la PDH, Al día de hoy tiene 3 policías con prisión preventiva, estamos próximos a la fecha de juicio, y como una jugada por parte de la defensa de los policías, un bufete de abogados de acá de Matanza, decidieron acusar a la PDH por extorsión, ¿no? Diciendo que los compañeros fueron a extorsionar a los testigos esa noche para que declarasen en contra de la policía, ¿no? Y que por eso se llega a esta situación procesal de los policías, uh-huh. Cosa que resulta infundada por donde lo mires, porque claro. En la causa de Gabriel Blanco hay más motivos, ¿no? Si se quiere, para que ellos estén con preventiva. Por ejemplo, se hicieron 2 autopsias, la primera fue fraudulenta, la segunda dio que Gabriel había fallecido por golpes, o sea que un suicidado golpeado, ¿no? Es la misma historia que conocemos siempre. Sí. Bueno, en ese marco se hizo esta denuncia. Nosotros, entre una de las medidas que tomamos fue la de visibilizarlo, ¿no? Denunciarlo públicamente. Hicimos una marcha en el centro de San Justo y nos encontramos con una contramarcha policial fuerte, ¿no? Porque decir en esta etapa, ¿no? De la democracia, que los tipos vayan a tomar una medida así, ¿no? Hacer una contramarcha policial con un scratch, incluso repartiendo panfletos donde blasfeman, como siempre, ¿no? La actuación de quienes estamos en esta de la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Ese como punto fuerte número uno. Después, bueno, aparte de robos que hemos sufrido ahí en el espacio, lo que pasó fue a la semana exactamente del 17 de octubre del año pasado, fecha clave en la militancia, ¿no? Donde encontramos el cuerpo de Luciano Arruga. Sí. Intentaron incendiar la PDH. Uh-huh. Si no fuera por 2 compañeros que estaban esa noche ahí, porque fue de madrugada, hoy estaríamos, calculo, sin espacio o tratando de levantarlo nuevamente. En realidad es un espacio en construcción. Y bueno, esos 2 hechos, digamos que son el precedente de este ataque, ¿no? Claro. Otra vez, una vez más estamos hablando de otro ataque. Che, y Paula, ¿por qué crees que se puntualiza esta serie de ataques contra la PDH y la Matanza? Digo, ¿qué los distingue a ustedes? ¿Por qué contra ustedes y no contra otros? La verdad, si me preguntás, y acá por ahí el homenaje, por lo menos de mi parte, a quienes están hace 30 años ya, cumplimos el año pasado en Matanza, es porque se hace, ¿no? Porque APDH acompaña con convicción las causas, ¿no? No se queda en las puertas de las fiscalías, ¿no? Sigue avanzando junto a los familiares que necesitan el acompañamiento ante la vulneración de un derecho. Y la verdad es que tenemos causas muy jugadas, Luciano Arruga, y en la causa de Luciano Arruga estamos llevando a juicio a 3 funcionarios de la justicia. Uh-huh. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? A las 2 primeras fiscales que tuvo el caso Luciano y un juez, el juez Salas. Sí. Creemos que también lo podemos conectar con esta causa en nuestra contra, ¿no? Que, claro. Que sabemos cómo es la familia judicial, la corporación judicial que se protege por algo. La causa contra la PDH sigue todavía su curso, si bien pedimos la desestimación, todavía esto no ha sucedido. Así que si me preguntas por qué nos pasa, es porque APDH hace, acompaña uh-huh. realmente los casos. Claro, y por las causas actuales, digo. Sí. Además de cuestiones como el homenaje a los 30.000 claro. desaparecidos, sí, sí. Me parece que lo que más molesta es lo que hacen con las causas ligadas al hoy, ¿no? Totalmente. A propósito de esta causa contra el jury, contra Banco Salas, Banco Cejas... Y Castelli. Y Rosana Castelli, sí. Empieza el 25 de marzo, ¿no? No tengo la fecha exacta, pero sí, estamos próximos. Arranca, tenemos entendido, el 25, el 25 de marzo. Bien, así sí. Que van a ser esas semanas muy intensas para seguir ese juicio. Es sumamente importante, ¿no? Es sí, muy totalmente. Importante. Es sí, muy importante. No es algo muy común, ¿no? Que pase que un organismo de base popular claro. Lleve a juicio. Y no solo un organismo, estamos hablando de una familia, de la familia de, uh-huh. de Luciano Arruga, ¿no? Nosotros los patrocinamos, los acompañamos. Sí. No es mucha novedad, ¿no? Es novedad, quiero decir, sí. En este momento, en este lugar que llevemos a juicio funcionarios de la justicia, ¿no? Los que tienen que impartir justicia. Cuando dijiste organismo de derechos humanos, pensé que te referías a familiares y amigos de Luciana Arruga, porque me parece que son estos grupos, digamos, se han convertido en los nuevos organismos de derechos humanos, digamos, ¿no? Totalmente, o sea, sí, los chicos llevan un camino ya de 6 años en esta lucha y acompañando muchísimo otros casos, y eso es lo que uno admira, uno que es por ahí es militante, ¿no? Y no es familiar directo. Yo siempre digo, admiro a los familiares de las víctimas, porque no es poca cosa hacer colectiva una lucha, y cuando decimos hacer colectiva no es solamente, en el caso de Luciano, sacar la foto de Luciano por las calles, sino, como hicieron los chicos de Familiares y Amigos, sacar un montón de casos, ¿no?, de todo el país. Eso me parece que es lo valioso, y sí, realmente también comparto con vos esto de considerarlos un organismo de derechos humanos. Bueno, Paula, te mandamos un beso grande, saludos a toda esa familia numerosa y querible, y vamos tachando otro pimentel que ha pasado por aquí, por la retaguardia, en este caso por Oral y Público. Ahí está, gracias Fernando. Déjame, bueno, convocar el martes 10. Sí. De marzo a las 11:30 en Esnaola 3780, esto es San Justo, Ruta 3 y Las Vías, ahí vamos a hacer la conferencia de prensa donde vamos a estar ampliando un poco todo esto. En la nueva sede. Ahí está, sí, en construcción todavía. En la sede en construcción. Exacto. Bueno, un beso, gracias. Un abrazo a ustedes, chau chau. Hemos charlado con Paula Pimentel, ella es periodista y es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Claramente lo que distingue a PDH de La Matanza de otros organismos de derechos humanos es su actuación no solo con las causas vinculadas al ayer, sino fundamentalmente con las causas vinculadas a las cuestiones de hoy, ¿no? A la vulneración de derechos humanos, a represión policial e institucional en el hoy, ¿no? Y creo que por eso uno puede hacer esta larga lista de ataques. Sumamos a la lista de radios, viene el año Oral y Público, viene sumando una radio cada semana, te diría. Sumamos a la gente, a los amigos, a los compañeros de FM La Caterva, de Barracas, que se suman a retransmitir Oral y Público. Este año ya había comenzado con la Freeway y con La Tribu. Y con La Tribu, sumándose al listado de radios que Uge va a dar ahora. Así es, Oral y Público sale por AM690, por Radio El Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, por Radio La Colectiva, por FM de la Calle en Bahía Blanca, por La Revancha de Cutralcó, por La Negra del Bolsón, por FM La Caterva, como bien dijiste, por la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Quinta Pata de Córdoba, por La Colmena de Plaza Wincul en Neuquén, por Zumba la Turba también en Córdoba, por La Megafónica en Villa María, por FM Villa Jardín, Radio Voces de La Rioja, FM La Barriada en Florencio Varela, FM Freeway y FM La Tribu. Toma mate, diría vos. Bueno, Silvi, tenemos más infos. Que el mes de marzo, bueno, nos anticipa el 24 de marzo, otra conmemoración más de lo que fue el golpe de Estado de 1976. Y en diferentes provincias han empezado a hacer actividades vinculadas con esto, con volver a pensar ese periodo, pero también para traerlo en este presente y continuar juzgando a los que sí fueron cómplices y asesinaron a los compañeros que hoy seguimos buscando, ¿no? Del lunes 16 al viernes 20 de marzo, por ejemplo, aquellos quienes viven en la ciudad de Goya, ¿se acuerdan de nuestro amigo a quien alguna vez entrevistamos del MED de Goya? Claro. El señor farmacéutico, bueno. Exacto, están los separadores todavía. Claro, ahí ustedes pueden recorrer en la ciudad de Goya una muestra gráfica itinerante que se llama Nosotras Estamos Ahí, Mujeres en la Acción Colectiva, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está instalándolo en estos días, y va a estar ubicado en el Salón Blanco de la Escuela Normal Dr. Mariano Loza. Así como también el lunes 23 de marzo, previo a la conmemoración del 24, hay un programa de baldosas por la memoria, donde van a estar colocando baldosas en memoria de Eduardo Lalo Fernández, un militante desaparecido en lo que fue llamado la masacre de Margarita Belén. Esa colocación de baldosa va a ser en la intersección de las calles Colón y Luis, Colón y Luis Agote, de la Escuela Técnica de Francisco Pinaroli. Uh-huh. Así que bueno, estas son algunas de las actividades que en diferentes provincias se están comenzando a realizar en el mes de marzo. Bueno, déjame que sume, ya que estamos hablando del 24 de marzo, la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que organiza una de las marchas que se realizan allí, ¿no? Que se realizan el 24 de marzo. Sabemos que desde hace un tiempo, lamentablemente, no se hace nada más que una marcha, ¿no? Se ha vuelto una jornada con varias marchas. La convocatoria es No a la impunidad de ayer y de hoy, cárcel ya a todos los genocidas, apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad, desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje, ni CIDE ni AFI, no al proyecto X, no a la ley antiterrorista, fuera Milani, fuera Berni, basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA, comisión investigadora independiente, no a la criminalización de la protesta y la pobreza, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Presente. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es una confluencia de muchos organismos, no solo de organismos de derechos humanos, ¿no? Sino también organizaciones sociales. Por ejemplo, APEMIA, uno de los integrantes de familiares, uno de los nucleamientos de familiares de víctimas de la voladura de la AMIA, ¿no? Por eso está también esa consigna. La Red Nacional de Medios Alternativos, en tanto organización, participa del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Prometemos para la semana que viene los spots radiales de la convocatoria del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, en el que ya está trabajando nuestra gerencia de armado de spots. Qué bien. Que como se imaginan, que como se imaginarán, somos nosotros mismos dentro de 10 minutos. Como se imaginarán, apenas terminemos el programa. Antes del programa y después del programa. Estás entendiendo el mensaje, o sea, ya sabes hacia dónde ir. Previamente, primero levanto el mate para que no me digan nada y después nos vamos a laburar en los spots, si les parece. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Nos encontramos la semana que viene. Dale. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Braulio. Nos vemos para seguir haciendo Rally Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.